Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Para el Salón Regional de Artistas, el país se divide en 7 regiones. Una es el Caribe, que son todos los departamentos que van en el norte del país, de La Guajira hasta el Urabá. El otro es Oriente, que son los Santanderes y la zona de frontera con Venezuela, que son regiones culturalmente muy legibles. La otra región es Centro Occidente, que tiene un vínculo cultural e histórico también visible. La otra es Centro, que básicamente conjuga los artistas del altiplano cundiboyacense. Y las otras regiones son Pacífico, que ya es un poco más compleja a nivel cultural porque configura el territorio entre Chocó, Valle y Cauca, donde hay vínculos fuertes del Valle a Chocó y del Valle al Cauca, pero no tanto en los extremos. Y la región más compleja de leer es la región sur, que conjuga los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, que tienen un cierto tipo de vínculo, y Huila, Tolima, que también tienen un vínculo con Nariño, pero no con nosotros dos. Es como una región compleja que se ha examinado de muchas maneras, pero que así, digamos, como está ahora, ha funcionado incluso mejor que anteriormente. Y la última región es la séptima, es Orinoquía, Amazonía, que es la mitad del país, pero que tiene muy pocos artistas comparativamente con otros contextos como Medellín, por ejemplo. Creo que aquí en Medellín hay 4 escuelas de formación artística profesional, en la Orinoquía no hay ninguna. Entonces, evidentemente, el volumen de aspirantes a un proyecto de exhibición es muchísimo menor. De esas 7 regiones se extraen los artistas a través de 10 becas curatoriales. Se garantiza que para cada región hay una beca y hay 3 más que se otorgan cuando hay muchos proyectos de muy alto interés o de factibilidad. Normalmente en Centro Occidente había 2 becas. Para este salón llegaron bastantes proyectos, pero la beca, digamos que el proyecto más interesante que se había presentado por Medellín era poco factible de llevar a cabo, y esto involucró que tuviera la opción de tener 2 becas, en este caso Oriente, que no tiene sino una habitualmente. Entonces hay 10 proyectos de curaduría. Uno es el proyecto de las edades en Bogotá, que son muestras individuales en serie, 8 muestras para mirar cómo el arte se enlaza con la edad del artista. Y el otro proyecto es la cooperativa, que es un proyecto muy complejo de explicar porque es como una cooperativa económica donde todos ponen y todos reciben a la vez. También empezó la primera muestra en Pacífico, son 4. La última es la más grande, que es el 1 de junio, y luego seguirá Centro Occidente, luego sigue el Caribe, que es el 21 de junio, y luego ya en julio es como todo lo demás, y ya algunas regiones repiten porque la idea es mostrar cada exposición en 2 lugares de la región. Mi nombre es Juan Sebastián Ramírez, yo soy el curador del proyecto Desde el Malestar, que hace parte del 14 Salón Regional para la zona Pacífico. La curaduría partía como de una hipótesis que era como una constatación, pues, sobre como un arte que se ha producido en Cali. La hipótesis partía de como una recopilación de obras que consideraba importante que se han producido, pues, en Cali. Como esas obras que eran favoritas mías manejaban cierta noción de malestar o siempre tenían implícito como una cuestión negativa. Entonces, como a partir como de esa simple constatación de una producción histórica, pues entonces como que se planteó la tesis o la pregunta si había una especie de tradición del malestar en la producción artística pues de Cali, que era como el punto de partida, y pues que si eso se extendía pues un poco al resto de la región, que era el Cauca y el Chocó. Mi nombre es Diana Camacho y yo trabajé con Lucas Ospinas en la curaduría de la zona centro, que se llama Las Edades. Nosotros hicimos una convocatoria y empezamos como con la idea de Las Edades, y para cada década queríamos como que existiera un artista. Entonces empezamos en la década de los 20 y 30 para un artista, 30, 40, 40 y 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80 y 80 muertos. Digamos que fueron las categorías. Entonces lo que hicimos fue abrir una convocatoria abierta para toda la región, para que los artistas se inscribieran y nos dieran sus propuestas. Para esta inscripción no necesariamente tenías que tener la edad para estar dentro de la categoría, sino de pronto el proyecto podía estar dentro de la categoría. Y más o menos por eso es la curaduría, se llama Las Edades, porque partimos de eso, pues, para empezar a hacer la convocatoria y el tema, todo sobre las edades. Pero más que eso nos interesaba es que dentro de cada edad los artistas tuvieran una exposición individual, no como en otras curadurías donde se eligen varios artistas, sino aquí es, cada artista tenía su exposición individual, dando un poco de prioridad a eso, a la individualidad y a ver que hay otras formas de exposición además de la colectiva. Las exposiciones. En ese momento estamos en la tercera. Para las exposiciones nosotros ¿qué hicimos? Alquilamos un espacio en Bogotá, pues buscamos varios sitios como en el centro, lugares como más accesibles, y así terminamos alquilando una casa que remodelamos, y más o menos pues es nuestra galería. ¿Qué hay en las exposiciones? Hay de todo. La primera exposición fue más que todo como pinturas y dibujos, la segunda primaron las esculturas, digamos ya en la tercera ahí hasta pues hay bonsáis, hay pinturas, hubo performance, y pues así las que siguen también, como que no hay que uno dijera como hay arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que no se puede decir tanto así, sino como que cada una tiene como un planteamiento muy específico y los temas son demasiado diferentes. Como que nosotros con Lucas lo que tratamos es que entre todas las décadas se complementara y como que cada década fuera en sí diferente. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Parque Bicentenario, Medellín. Foundation is MAM. Mi nombre es Javier Mejía, soy el director del Grupo Curatorial Atajaya, que está a cargo del 14 Salón Regional de Artistas de la Región Caribe y que es uno de los eventos expositivos más importantes de la Plataforma Artística del Caribe Colombiano, promovido por el Ministerio de Cultura y la Fundación Arteria. El 14 Salón Regional de Artistas se denomina Atajaya porque el eje curatorial parte de encontrar los puntos de unión a través de los procesos plásticos de la región y las diferentes prácticas artísticas, donde consideramos que cualquier punto puede ser el centro y es lo que se llama una estructura de red, y la metáfora pues aplicada al lenguaje caribe, entonces empezamos a hablar de Atajaya. Hace un barrido alrededor de los 8 departamentos del Caribe colombiano y de ahí se hace una selección de 19 proyectos y cerca de 35 artistas de todos los departamentos del Caribe. Estuvimos recogiendo todo el Caribe por todos los 8 departamentos. Esta es una de las características más importantes de este proyecto curatorial, que se visitó desde San Andrés hasta Sucre y desde La Guajira hasta el Bajo Bolívar, y pues el salón se inaugura el 5 de julio en la ciudad de Santa Marta, en el centro histórico de la ciudad. Logramos que la gobernación de Magdalena nos cediera un espacio, el cual estamos adecuando, y vamos a tener la exposición del 5 de julio hasta el 10 de agosto, y tendremos toda una programación que hemos denominado Atajaya Pedagógica, que inicia una semana antes de la inauguración y va hasta el 10 de agosto. Mi nombre es Martín Camargo, yo soy docente en una universidad en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y junto a Nicolás Cadaví, artista egresado de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, conformamos el grupo curatorial SAP, del cual se deriva SAPIN, que es un intento por hacer una reconstrucción de los procesos de producción de algunos artistas de la zona oriente, que está constituida por el norte de Santander, Santander, y en este caso el estado Táchira de Venezuela. Desde el 2005, que se realizó una curaduría titulada Vecindades y Territorios por dos profesores, Raúl Cristancho de Cúcuta e Imelda Villamizar, de acá de Bucaramanga, ellos intentaron hacer ese puente con Venezuela, pero no se pudo. En realidad eso se consolidó fue para la siguiente, la del 2007, que hubo dos grupos curatoriales, uno de Colombia y otro venezolano, pero pues fue como un convenio porque en realidad en Cúcuta siempre se había hecho el salón binacional, creo que fue que ese salón desapareció, pero entonces para mantener el vínculo de frontera y ampliar un poco la mirada del salón para darle como un toque más híbrido en términos de apertura hacia nuestros vecinos, entonces decidieron incluir el estado de Táchira, de Venezuela. Cuando comenzamos a escribir Zapping, lo primero que hicimos fue mirar los anteriores grupos curatoriales y sus proyectos. El primero, el que yo le mencionaba, el del 2005, tuvo algo muy loable y es que intentó mostrar un estado general del arte de la región, que es algo imposible, sobre todo porque pues usted sabe que uno parte de una perspectiva y eso lleva a seleccionar de entrada lo que uno quiere mirar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue, a través de portafolios, que nos llegara la mayor cantidad de artistas que quisieran participar, sin una mirada a priori. Es decir, no había un eje temático, no había un concepto, no había una mirada, sino simplemente tenían que llenar el portafolio con los 6 proyectos más importantes durante la última década, del 2000 hasta el 2010. A partir de eso, nosotros hicimos una selección tratando de mirar a aquellos artistas que pudieran mostrarnos de una mejor manera los procesos de creación, porque nos interesaba más que mirar una obra acabada, tratar de mostrarle a la zona oriente que hay diversas formas de llegar a los hechos artísticos. Es que, por ejemplo, nosotros a veces vemos que cuando hay un eje temático hay dos opciones: o el artista hace una obra por encargo para tratar de ingresar a la selección, o los artistas que tienen ya algo hecho y creen que pueden participar presentan precisamente esa obra, sin importar si la obra nos muestra de alguna forma lo que ha estado haciendo en los últimos años. Entonces, nosotros lo que queríamos era más bien compilar un pequeño archivo de varios artistas donde ellos nos mostraran su actividad durante estos años. Entonces, a partir de eso seleccionamos 12 artistas, fueron muy pocos. 5 de Santander, 5 de Norte de Santander y 2 de Venezuela. Los venezolanos también realizaron una residencia en la frontera. Es un proyecto muy interesante porque trataron de mirar el tráfico y el contrabando tanto de productos como de ideas y símbolos en la frontera. Los otros artistas van a hacer exposición, pero entonces ellos van a mostrarnos su material de archivo en 2 exposiciones, una en Bucaramanga, en el Museo de Arte Moderno, del 12 de julio al 17 de agosto, y otra en Cúcuta, del 20 de septiembre al 26 de octubre, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrer. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Adachi Tomomi, escuchemos un fragmento de Ch, del año 2000. Yo soy Leila Cárdenas, una de las artistas que está detrás de la cooperativa. En total somos 5 artistas, no curadores. Y la cooperativa fue un proyecto basado un poco en pensar el trabajo asociado como un modelo experimental de creación. Esta es una de las 2 curadurías de la zona centro, que comprende Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. La idea siempre fue que se pensara un poco en los procesos, en los encuentros, en las reflexiones previas a exponer la obra. Digamos que si nos interesaba tener un salón donde se mostrara qué está pasando con los artistas y la producción de la región, pero también que se beneficiara un poco ese proceso previo al momento expositivo. Entonces lo que quisimos hacer fue una sede, y ahí es el lugar donde suceden estos encuentros, charlas. Inicialmente pensamos en 5 módulos, uno que se llama el Banco de Trabajo, que es donde se desarrollarían las propuestas. Otro que se llama la Biblioteca Cooperativa, que consiste un poco en donaciones y en préstamos de los artistas para tener ahí como sala de lectura. Otro que se llama La Sala, que es para el lugar de encuentros, conferencias, muestras de portafolio. El cuarto se llama Defiende Su Talento, que es el lugar donde se expone finalmente lo que suceda en el Banco de Trabajo. Y un último que es la página web, que es www.proyectocooperativa.org, que es la manera que usamos para convocar a los artistas, para tener un poco sus propuestas alojadas y donde sucedió la votación finalmente, que fue la que seleccionó los proyectos para ser realizados. Se hizo una convocatoria en noviembre del año pasado. Y como nuestro interés no es curatorial, nosotros no seleccionamos nada, no es una curaduría convencional en ese sentido, pedimos a la gente que participaba en la bolsa de trabajo que un poco se apoderara de este modelo y ellos mismos escogieran qué proyectos se iban a realizar. El interés sí era como hacer una pequeña investigación. Estamos teniendo charlas y etcétera con cooperativas reales o con economistas y administradores interesados en estos modos de economías alternativas, porque el uso del término cooperativa, que fue algo que no expliqué antes, está pensado no como para ser una cooperativa real, es un uso más metafórico del término, pero nos interesaba como un modelo para pensar agrupaciones de artistas que tuvieran modelos autosostenibles. Así que nuestro ideal, no sabremos qué va a pasar, es que así se desmonte, digamos, el proyecto, quede como en el aire esas preguntas o esas respuestas que logremos encontrar con estas investigaciones sobre qué ha pasado, digamos, sobre todo en la zona centro, con ejemplos de artistas que se agrupan y trabajan como en un interés en común, y toda esta serie de otros tentáculos que tienen las ideas en torno al intercambio y a la generación de proyectos artísticos. Yo soy César Agudelo, yo soy artista plástico de la Universidad Nacional y hago parte del equipo curatorial de la curaduría de la Orinoco Amazonía. Nuestro proyecto curatorial se llama Intercambios. La región, pues el Ministerio de Cultura denomina Orinoquía. Nosotros hemos querido llamarlo Orinoco Amazonía porque, pues, digamos que es diversa en cuanto a pues, climas y a la cuestión geográfica. La componen 8 departamentos: Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas. Es prácticamente media Colombia, literalmente. Y pues las vías de acceso de comunicación son bien complejas. Digamos, lo de los medios de comunicación también es bastante difícil. Nosotros, digamos que recorrimos una parte de la región, la parte, digamos, carreteable. Visitamos, pues, capitales. Básicamente esos 4 departamentos y algunas ciudades intermedias. Y el resto de la región, pues la cubrimos, digamos, por correo físico, enviamos como convocatorias y eso. Pero digamos, el fuerte o el gran conglomerado de los artistas se encuentra básicamente como en las ciudades capitales, como digamos Arauca, Yopal, Meta, o de San José del Guaviare, y algo en Inírida, que es la capital de Guainía. Leticia también, pero pues es complejo porque solamente se puede ir en avión. Entonces, por ejemplo, de Leticia no recibimos portafolios básicamente de allá. Pues se puede hablar como de un artista como promedio. Somos muy pocos los profesionales en la región. Somos contados, digamos académicamente. Y la mayoría son empíricos y hay muchos que se dedican, pues digamos, como a actividades un poco más artesanales. Y pues la cantidad de artistas, digamos, en relación al territorio, pues es muy poca. Pues en centros como Bogotá o Medellín es mucho menos territorio y hay mucho más artistas. Aquí sucede lo contrario. Así como, digamos, los artistas no son un gran número, entonces de esa misma manera no hay, digamos, como muchas instituciones educativas. Es más, creo que no hay ninguna. Es como un poco, digamos, precario como todo el medio. Y entonces nosotros quisimos darle como una amplitud al proyecto en cuanto a abarcar más públicos. Entonces lo que decidimos fue montar algunas obras seleccionadas en un container, en un camión, en una tractomula, en un tractocamión. Y nos vamos a venir desde Arauca hasta San José del Guaviare, son alrededor de unos 800 kilómetros. Vamos a venir como de población en población, parando, invitando gente a que se suba al container, haciéndole visitas guiadas. Además de eso, pues van a haber como unas actividades paralelas, algunas charlas, algunas proyecciones de cine, etcétera. Mi nombre es Juan Pablo Moreno, junto con mi compañero Jaime Cañizares, del colectivo Ciudad de Apata. Estamos haciendo la curaduría del Salón Regional en la versión número 14 para la zona sur, en esta ocasión denominado Región Entre Líneas y Por Fuera de la Margen. Pues la conforman departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño. Si uno se pone como a analizar así por encima, de pronto no encuentra mucha relación con el concepto de región como tal entre los departamentos, y precisamente pues se pretende plantear eso como tema de investigación curatorial. Se decide pues tomar el nombre de Región Entre Líneas, Por Fuera de la Margen, precisamente partiendo de esa necesidad de cuestionar qué es la región y se toma pues como una hipótesis de trabajo, si se quiere, esa representación del mapa político-administrativo donde se separan los departamentos y los conflictos que genera esa representación, ¿no? Entonces ya hay una serie de elementos que empiezan a vincularse, como es el dibujo del mapa, el concepto mismo de región, y un elemento que empieza a vincular todo conceptualmente, que es la línea. Entonces plantea un viaje a través de la región, recorriendo esa línea carretera que está uniendo, digamos, lo que las líneas de división político-administrativa por departamentos están separando. Al abordar el viaje encontramos una variedad de cosas, desde la pintura muy comercial, el dibujo muy académico, a encontrar propuestas también totalmente contemporáneas, digamos, de instalaciones, de obras, las relaciones entre objetos. También resulta muy interesante los procesos que se generan en Putumayo y Caquetá, sobre todo con el cuento de la tradición, ¿no? De la identidad, digamos. Son como muy arraigados a este concepto, que empieza a generar también un eje conflictivo al desarrollo del proyecto. Digamos conflictivo, pero interesante para abordarlo, el tema de la identidad en cuanto a las manifestaciones indígenas, y que tienen como una identidad, podríamos decir, hipervalorada en este momento, y que resulta interesante contrastar toda esa tradición de las propuestas indígenas con el arte contemporáneo. Fundiciones MAM propone. De Ramón Echavarría, escuchemos Esta Tierra, del año 2006. Somos tuyos.